Diga. Hola, Maruxa, chamo desde a Calimera. A que andas? Desde onde? Desde a Calimera, oh! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Por fin vou ir pincharrear temazos. Xa escoitaste esa porta, apreciadas calimeradictas. Chegou a nosa radio o recuncho das DJs Maruxas Calimeras, as Calimaruxeiras. Aí vos quedades entre micros, cables e variedades. ¡Iván! ¡Ja! Vaya, es moi valente. Me parece, rapaza, que ti non sabes onde te estás metendo. ¡Ya! ¿Biches iso? ¿Bichelo ben? Tens que saber que meu irmán ten máis forza que ninguén. Na escola gaña a todos. E ti, que me dis? Eu tamén podo facelo. ¿Eh? Que ti tamén podes facelo? ¡Ya! ¡Oh! Eu non sabía que tiveras tanta forza, sabes? Tes un poder enorme para ser tan pequeniña. Que pasa, caras ouvintes? Sonamos de algo estas voces? Sí, sí, son do Xabarí, arabe. Pois saca de bocata de nocilla e abride as orellas, que hoxe na Calimera temos os hits do Xabarí. Hey! Señorita, chama Buquín, atención de nos cabús. Ahora leemos pues usted, ahí de nuevo por Loom. Sopa mañana no paro, ahora le falla el trabajo. Y de gancha, ahora le espanta paso. Atención de nos cabús. Escoiten, señoras e señores, raposos e raposas, nenos e nenas, a verídica historia que mentira non é, do que lle pasa e acontece a quen da perna esternese e de rebote non cae. ¡Ay! Acabamos de escoitar a canción de Arale interpretada polos diplomáticos de Monte Alto e o Hi Hi de Chouteira. Imos con máis. Me niña José, vamos a ir. Just girls, vais a irse a curtir. Presta unha camisa larga. vai apitar o desafio, vai começar. O craque joga a titular na bancada colorida, vai animando a torcida e ao som de mil tambores vão entrando os jogadores. No meio campo a dominar está o camisola 10. Põe o povo em delírio com aquele jogo de pés. É um espetáculo gravado, o artista bem inspirado. Lá na frente o avançado entra na área desmarcado. Grande jogada da equipa, isto é futebol total. E nos pés do artilheiro sai um golo magistral. Estas dúas cancións que acabamos de escoitar son as dúas de grupos portugueses. As Amarguiñas con Just Girls e Despe Siga co Astro da Bola. Fardo porque no puedo salir. Hay mucho tiempo que estoy aquí metido. Empezo a saltar fardo porque estoy muy aburrido. Estoy una lavadora, estoy una lavadora. Estoy una lavadora, estoy una lavadora. Ajá, sacáime pronto de aquí. A miña naita me fueron chamar para que viniera con muchacho para poderme sacar. Meu pai tamén foron avisar para que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto a centrifugar. canto de Carmiña Bacaloura, a Bacaloura máis sentindo lugar. Carmiña vivía nun bello carballo e levaba se ben con todo o mundo en Serai. Pero o pedo carballo nun burato, e piño grilo daba lata todo ano, e Carmiña Bacaloura non o podía aturar. Grilo do demo que sobe la palla, no ollo alleo para xa de falar. Non ves que ninguén atende teus consellos por mor da túa catadura moral. Así falaba Carmiña cabreada, abrindo as fauces e poñendo mala cara. Di que saberás o que está ben ou está mal. Carmiña Bacaloura fai ben, o grilo a ela tanto lle den. Do que non se pode falar, o mellor é sempre calar. Isto non fagan lo outro, a metamorfose a levas moi mal. Pepiño Grilo tiña frase para todo, pouco cri cri e moito bla bla bla. Se chego tarde porque chego tarde, se chego cedo porque chego cedo, paga o que paga sempre chega o sermón. Onde se viu un grilo con chistera, acaso é o grilo do Santo Grial? Onde se viu un insecto insecticida, non ten amigos ni nunca os terá. E os demais insectos que xa estaban fartos reuníronse perto do carballo e foron a Carmiña a pedirlle solución. Carmiña, di que es grande sen ti, bota a Pepiño daqui, o que non se pode aturar, o mellor é facelo calar. Caimán do Río Tea, co famoso Estou na lavadora e o maestro reverendo con Carmiña Bacaloura. Por certo, que adicamos estas músicas ás madrigalegas afincadas na Galiza, en especial en Compostela, e alá no inferno. Agradecemos tamén ao maestro reverendo por ter composto en galego, aínda sendo dos madriles. Eu coñecinte nun bar cando estabas a bailar. Acompañeite o portal e me invitaxe a entrar. Si, si, piñeche o meu portal. E logo me abalancei e te piquei con paixón. E se di un empurro e me xan de leche. Non, non, non todo é o que parece. vez más sin dudar que debo llamar, porque es que no voy a acabar pronto en un hospital. Cuando una música de rock empieza a soar, os peso empezarse a mover a día de atrás. Ayúdame, me llamo, modo suplico, que no puedo parar con este ritmo. Hazme socios y hasta medio rodillos, tengo que descansar. Muevo mi cuerpo con sabor de salsa tropical. Nene pequeña, somos el proyecto especial. Trato la clase de baile en forma de bailar. Ayúdame, me llamo, modo suplico, que no puedo parar con este ritmo. Hazme socios y hasta medio rodillos, tengo que descansar. Acabamos de escoitar Non todo é o que parece de Aerolíneas Federales e Non podo parar das Increíbles Páncreas. Adicamos esta canción a Santa Rita de Ferreiros, Santiña das Utopías. Tito sano sae la casa, museo exceso, grandes. Adiós regatos pequeños. ¡Calasá, papá! ¡No namores con cosas bellas y déjame escoitar los espistos! Pero Pepito, hijo, los espistos también son viejos. La poesía de Rosalía es hermosa. ¡Papá, papá y rañala! ¡Ven sin vicios, destroy! ¡Prevañame! ¡Acouga, Pepito, acouga! Grupos míticos que fixeron parte da nosa infancia co Xabarín. Berrogueto e Siniestro Total. Este peito Estas dúas que acabamos de escoitar adicámolas a nós mesmas. Vimos do monte, somos animalas salvaxes. Se estás na terra xa, no sales ou no rosal, no ribeiro en ba... No sales ou no rosal, no ribeiro en Valdeorras, busco un socio pra ser máis. Nas Mariñas, Baladouro, Bergantiños, Monterrey, en Fisterra ou no Courel, algún socio ten que haber. Somos poucos xabarins que temos que ser 100,000. No colexio ou na escola temos que pasar a bola. Un exército de berros, oink, oink, oink, oink. Este berro pra volar, xabarín popular. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Hoxe cumpren anos Pablo, Xulio e Raquel, Ana, Gloria, Estefanía, Pepe, Rosa e máis Miguel. Que fastía e parado, este alalá, non te líes, fai pandilla, escribe xa a TVG. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Socio, busco un socio. Somos poucos xabarins que temos que ser 100,000. No colegio o una escuela tenemos que pasar la bola. Un ejército de berros, oink, oink, oink, oink. Este berro para volar, xabarín popular. Socio, socio, socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Socio, busco socio. Que voy a entrar y dormir. somos do clube da Calimera, por fuciños, por cacheiras, somos do clube da Calimera. Oink, oink. Mira que chulo es eso. Chego por boca da xente do lugar de Miragaia. Baile este son coa forza de Sansón, de Sansón, bello león, de Sansón, bello león. Mira que chulo esa chuva, que pasó la raya seca. Mira que chulo esa chuva, que pasó la raya seca. E veo de bella gaitera pola beira da ribeira do país do amigo Xe. Isto foi todo, amigas. Ata outra. Dixo nada, daqui non marchamos. Que nos escoitas a la lonxe. Que nos escoitas a la lonxe. Coñeces algunha Marusa melómana ou pinchadiscos Calimero ferve por acción? Pinchadiscos Calimero ferve por acción. Todos os sábados de 8 a 9, segundas de 6 a 7 e quintas de 7 a 8. Abre as orellas e déixate delentar. O mellor de cada casa ven a Calimera.